Paula. Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre tan jodona vos, vení, vení, tomate una cervecita. Chicas, está lleno de vinos acá y encima son viejísimos. ¿En serio? Papá no se privaba de nada, parece. Ah, nunca pensé que papá chupase tanto. Ay, ¿cómo que no? De tal palo, tal astilla. Herencia de familia. Con lo que chupaba la tía Elisa, que se murió de cirrosis. Ay, sí, Clara me contó que se le hinchó tanto el hígado que parecía un huevo de avestruz. Ay, sí, cómo sufrió. Sí, se le tuvieron que poner un tubo para que pudiera respirar. ¿Y el tío Francisco de qué se murió? Ah, qué sé yo, ese, mira, un día entró tan borracho que se tomó un vaso de lavandina creyendo que era agua. Ay, esos son puros cuentos chinos, nena. El tío Francisco se murió de cáncer. Ay, Dios mío. Ay, pero va una esta de calabresa que está buenísima. Ay, sí, qué rica, tengo unas ganas. Pero me da un poco de miedo. La tía Elisa no se murió del hígado. Ay, nena, pero también con la vida que llevaba. Cómete, ¿qué te va a hacer una porción? Dale, sí, la verdad. Ay, qué rico. Pobreza, no se recuperó más después que perdió medio pie. ¿Se acuerda? Ay, sí. Y me acuerdo cuando la tía le hacía sacar el zapatito para mostrar la mitad del pie que le quedaba. Ay, sí, si yo la vi antes de morirse, pobre. Estaba hecho un horror. Sí, lo horrible. Y te digo que la tía va por el mismo camino. Pero ¿cómo? ¿La tía no se murió, che? No, pero Celia me dijo que ya no puede ni caminar. Yo ya la puse en sobreaviso. Le dije, estate atenta porque en cualquier momento desencarna. Ay, déjate de joder. Sí, Celia debe tener un trabajo con la tía. Ay, sí, está sacrificada. Igualita a mí, te digo. Ah, sí, pobre, qué lástima que le pasó eso tan joven, ¿no? Es verdad, pobrecita. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ay, sí, la tuvieron que operar, la vaciaron. Sí, la pateó un caballo. Ay, nena, ¿sí? Es que la pateó fue el tío Atilio, ese era el caballo. Ay, ese otro borracho más, que Dios lo tenga la gloria, ¿eh? Nena. Se terminó como tenía que terminar, ¿eh? Pero lo, eso no se le decía ni a un perro, che. Yo era muy chiquita, pero estoy segura que el tío Atilio me toqueteaba, che. Sí, justo a nosotros nos vas a decir. ¿Sabés que una vez lo vimos tocando en una teta, Marta? Sí. ¿Ah, viste? Un guarango ese tipo, la verdad que sí, ese. Y toda la familia, todos cortados por la misma tijera. Sí, ¿te acuerdas sí. de Oscar? Cuando le reventó la cara de un valijazo a Cristina. Sí, fíjate. Ah, esa no la sabía. ¿Qué no sabía, Laurita? No. El tipo, mira, se estaba separando con papeles y todo. Sí. Le agarró un ataque de locura. Entró con una valija, le pegó un valijazo en el ojo, se lo sacó limpito, limpito. Ay, mi... ay, qué puntería que esa otra, pobre, también qué vida de mierda sí. que llevó, ¿eh? Sí, se tuvo que bancar la enfermedad del tío Mauricio. Fue sí. 6 meses al lado del lecho de su muerte. El viejo no se moría más. Ay, che. Al final se terminó muriendo de un edema pulmonar. ¿Se acuerdan? No, ahí estás mezclando. Porque la que se murió del edema pulmonar fue la tía Leda. No. El tío Mauricio se murió de tétano. No, estás loca, sí, Marta. Sí. La tía Leda se murió de embolia cerebral. No, Alicia, haz una cosa. Agarra el teléfono, llámalo a Ricardo, sacate la duda. Vas a ver. Pero sí, sabes que Marta tiene razón. Sí, yo sí. fui a ese velorio, ¿eh? ¿Quién se murió de una embolia cerebral? ¿Y no fue Malena? No, nena. No, nena. Vos no te acordás porque eras muy chiquitita, sí, ¿no? Verdad. Pero Malena tenía un problema congénito. Sí. Nosotros ya sabíamos que se iba a morir, ¿sí? Sí. No, si cuando queríamos jugar a las escondidas le decíamos que no. Teníamos miedo a encontrarla seca, tirada de un árbol. No, y el tío Vicente la vino a buscar el día que se murió. Pero deja de chupar, Beatriz, sí, haz el favor. El tío, cuando Malena se murió, el tío Vicente ya se había muerto hace rato. Ay, sí. Chicas, el espíritu del tío Vicente. Ay, no, déjate de joder. Por favor, basta. Ahora, Ofrendas Urbanas va los jueves de 20 a 22. Muy bien, le damos la bienvenida a la sucesión de Ricardo Arauz. Muy bien, ¿cómo andan, chicas? Bien. Les voy a pedir que se presente cada una al micrófono, así van identificando las voces. Yo soy Alejandra Sierra, la Colo. Yo, Mariana Balanzat. Yo, Analía Velasteguín. Y yo, Silvia Ribé. Muy bien. Bueno, qué quilombo que armaron estas cuatro. ¡Qué arpías! Sí, verdaderas yeguas. Arauz tendría que estar acá dando explicaciones. Totalmente. ¿Por qué hace estas cosas siniestras? ¿Cómo arrancan con esta locura de la sucesión? Bueno, en realidad arranca... Nosotros somos alumnas de Ricardo y en las clases siempre hacemos alguna improvisación y arrancó un día haciendo las cuatro una escena de hermanas que nos divertimos un montón. Alguien nos comentó de una obra, en realidad, que se llama Nosotras que nos queremos tanto, sí, que es de Falabella, que tenía mucho que ver con esta historia de cuatro hermanas. La leímos un poco y, bueno, nos ayudó un poco a redondear la historia. Queríamos seguir adelante con esta historia de las cuatro hermanas. Y, bueno, nos ayudó como a acompañar un poco a redondear la historia. Pero, bueno, poco la historia sí. en general salió de un juego de las clases. De ese juego, exactamente. Sí. Ese es el proceso que... Nivel formando la dramaturgia y la dirección. Claro. Sí, armando todo un poco entre todos y sí, la verdad que sí. Puesta todo. Y la puesta y la dirección, básicamente, obviamente. De Ricardo. ¿Cómo es la puesta? Es muy simple. En realidad, la obra transcurre en cuatro escenas. La primera escena, en realidad, es el velatorio de mamá, de nuestra mamá, que es lo que nos reúne después de muchos años. Yo soy la hermana que vivo afuera. Claro. Y nosotras dos estamos como Beatriz, que es Maru, y yo, que soy Marta, estamos un poco más ligadas, y Laurita. Que es la Colo, es como la más chiquita, ¿no? Es que la que como que no de otra generación. Nada, no compartió nada con nosotros. Vosotros, chiquita. Y nos reunimos en este velatorio, o sea, la primera escena es una escena de velatorio, pero después es la casa que se va desarmando y que se va vaciando. Lo que tiene bueno es que el Gargantúa tiene escenario giratorio. Sí. Entonces, vamos cambiando. La puesta de escena tiene vamos girando giratorio, entonces está bueno porque se va desarmando y va girando y van sucediendo cosas. O sea que mientras está sucediendo lo adelante, atrás están laburando para ir sacando. Claro. Los asistentes, Mariana y Roxy. Y Roxy, sí. Sí, ellos van cambiando todo atrás. ¿Y ustedes se conocieron en la clase y ya tenían experiencia en hacer algún espectáculo, alguna obra, o fue la primera experiencia de ustedes, o no. venían de hacer? No. Hace muchos años. Sí. Nosotras con Silvia hace 13 años que estamos en Gargantúa. Claro. Y hace 13 años que actuamos, digo. Sí. Así que ya. Y bueno, la conocimos, yo la conocí en ese mismo momento, también hace 13 años, asistiéndola en un espectáculo. Sí. Los japoneses no esperan, que también dirigió Ricardo. Y Maru se incorporó después. Yo me incorporé hace 4 añitos. 4 años al grupo, pero también ya tenía experiencia previa en otros lados. En otros lugares. Así que. ¿Y con la obra cuánto hace que vienen laburando puntualmente? Nosotras arrancamos como nuestro proceso de laburo hace varios años, que quedó como medio en el camino, y este año, en realidad fin del año pasado, decidimos retomarla porque teníamos muchas ganas. Sí. Y bueno, fue lo que de fin de año pasado hasta ahora, que estrenamos el sábado. En realidad es como que nos volvimos a reunir como las hermanas de verdad. Claro. Porque tenemos esa fraternidad. Sí. Claro. Sí, nos gusta laburar juntas. Claro, por eso las clases dije, bueno, quizás sea algo reciente con este, digamos, profesor. No, igual, por ejemplo, nosotras con Silvia somos socias en Gargantúa, con lo cual nos vemos todos los días hace 13 años. Tenemos este vínculo de hermanas. Claro. Fue muy fácil. Y el papá Ricardo. Claro. El padre. Y Maru es la mujer de mi primo hace 20 y pico. 25 años. 25 años. Ah, bueno. Entonces, a Maru la veo. Aquí la que perdemos un poco esa... A la vida real. Yo vivo afuera. Es la que vive en Mari. Sí, que se va a ir. No puedo venir a cada rato. Pero es verdad. Es así, es tal cual. Sí, la verdad que sí. Ese es el vínculo. Aparte, creo que nos une, y por eso es las ganas de volver a hacerla, por cómo nos llevamos, ¿no? Es como que en algún punto tenemos este vínculo en la vida cotidiana, aunque no seamos hermanas de sangre, digamos, ¿no? Sí, y además que la obra también es una obra muy divertida y a nosotros nos divierte mucho hacerla. Sí, nos divertimos mucho. Bueno. Más allá de que tiene todo un trasfondo y un mensaje, ¿no? De estas relaciones, sobre todo en estos momentos así de sucesiones, ¿no? Y está bueno, eso está bueno. Sí, que te van pasando porque... Por lo general, lo que nosotros queremos siempre contar o que dejarle algo al espectador. Claro, y este tipo de obras siempre deja el mensaje. Y sí, pues, porque más allá de divertirte, en algún punto algo te pasó, te sentís identificado. Claro. Uy, sí, mi vieja cuando se murió, que me peleé con mi hermano con el cuadro y pasa. Y está todo el tiempo. Sí, y esta cosa de este vínculo de cosas que no se fueron diciendo y que de a golpe van y saliendo. Que salen los trapitos al sol, las miserias. Y los secretos familiares. Y los secretos familiares. Bueno, esta escena que hicimos es una escena en donde realmente estamos como relajadas, comiendo y recordando vino. Recordando cosas de la familia, riéndonos un rato, pero después, bueno, hay momentos tensos y que nos decimos cosas que no nos gusta escuchar, pero hay un fondo que hay un afecto muy, muy profundo entre nosotras, ¿no? Nos queremos mucho. Entonces, los sábados a las 18 horas en Teatro Gargantúa, esto es Jorge Newbery 3563, es en Córdoba y Jorge Newbery, sí, Jorge Newbery y Córdoba, mejor dicho, la pueden ver. Todos los sábados a las 18. Qué horario raro, ¿no? Para teatro. Es que es temprano, sí, pero nos parece que hay un, ah, bueno, hay un grupo de gente, sí, que, sí, que no sale tan de noche. Sí. Hay, la gente más grande no sale tan de noche. A las 9 ya les parece, uy, tengo que volver a las 10:30. Y, no sé, y nos pareció poder ocupar una banda horaria que creo que además el perfil del espectáculo atrapa a gente más grande. Y me parece que está bueno, que nos pareció genial la idea de abrir una nueva propuesta horaria. Sí, ahora con la cantidad de oferta que hay. Además. Vos decís, está bueno. Sí, y ahora se viene el invierno, también cuesta, sí, salir un poco. Y bueno, no, a veces que no podés decidirte por ninguna y no hay otras obras tan temprano. Claro. No, está bueno. Claro. Sí. Muy bueno. Bueno, entonces todo esto pasa en Gargantúa. ¿Qué más tenemos en Gargantúa? Aprovechando, porque este, bueno, va a ser un espacio que va a tener Gargantúa bimestralmente, acompañándonos con distintas propuestas. Sí. ¿Y qué otras cosas están pasando aprovechando esto? Bueno, mira, desde Gargantúa este año, con una manera medio rara, después de tantos años que estamos laburando en Gargantúa, este año tenemos ganas de abrir nuestra compañía teatral, que siempre fuimos como itinerantes, siempre nos convocamos para hacer algún espectáculo, pero este año tenemos muchas ganas de formar una compañía, y estamos como en este proceso de armar esta compañía que salga de actores que se formaron en Gargantúa, con un código en común que nos une. Y esto es un proceso que estamos arrancando, con el que esperamos arrancar varios espectáculos y, sí, y varias propuestas. Es un grupo en los que nos vamos a dividir a hacer varias obras, hasta simultáneamente, en diferentes bandas horarias, y todos ocupando diferentes roles. Sí, igual este fin de semana en particular también hay muchos estrenos en Gargantúa. Sí. Es un fin de semana de estrenos, porque totalmente, mañana estrenan los chicos del Varieté, La Mansión del Horror. Sí. A la trasnoche. Exacto. Antes, nosotras, a las 9 de la noche, estamos con Laura Mancini haciendo Acá no se fuma, que está muy buena, está también, muy buena también. De Pepe Cebrián. Y después los sábados, el sábado estamos nosotros a las 6. A las 9 está Canción de Cuna para un Gato, que esa ya venimos allá hace varias semanas teniéndola. Y estrenan otro varieté que vamos a ver si hacemos una vez al mes, que es a las 11:30 de los sábados, que se llama Noches Paquetas. Así que bueno, eso así es el... Que tiene linda energía este fin de semana. Ah, y el jueves 25, sí, lo tenemos a Roberto y sus pensamientos, que también viene acá haciendo alguna función sueltita cada tanto. Entonces, Teatro Gargantúa, los sábados a las 18 horas, Jorge Newbery 3563. Cualquier duda que tengan, pueden enviar un mail a teatrogargantúa@gmail.com. Y la página de ustedes es www.teatrogargantúa.com.ar. Y tenemos Facebook también. Teatro.Gargantúa, que es una página. Así que los invitamos a que pongan me gusta en el Facebook también. Ahí va, perfecto. Les pedimos una ofrenda urbana, quien quiera ser la voz, para dejarnos una ofrendita urbana, y nos vamos a escuchar un tema que tenemos para obsequiarles. Ay. ¿Te hicieron cargo? Dale. ¿Quién va? Mira, te señalan. Yo. Sí, bueno. A ver, la hermana redondeo. La hermana que vive mucho afuera. Bueno, la hermana que vive afuera, que es una señora grande ya. Bueno, no, yo recuerdo mis 9 años, vivía en Bernal, y bueno, nada, me encantaban las tortas con la cintita y qué sé yo. Bueno, mi madre trabajaba, me cuidaba una familia que era donde alquilábamos una casa, una habitación más que nada. Y bueno, le pido a mi madre llevarme a una fiesta. Yo fascinada por el tema de la torta, la cintita, y en realidad era el compromiso de la hija de una sobrina de la señora. Y no me dejaban, no, que me pongo el vestido de la comunión, mami, sí, voy. Llegué, imagínate, una casa de, en la época esa, se ponían todos los regalos arriba de una mesa con la tarjetita divina. Y una escalera de mármol, y yo esperaba que bajaran, qué sé yo. Y bueno, y mi imagen más profunda era la torta de 2 pisos con la cintita así apoyada. Y miraba la torta y de repente bajan los novios. Y bueno, re buen mozo, y la chica, y la familia, que los anillos, que el anillo de la suegra, qué sé yo. Bueno, la pasé bomba. Y después de 20 años, ¿no? Así, bueno, yo me pongo de novio, Y me voy a la casa de ellos y con mi cuñada charlando, le digo, che, y Rubén, porque él, mi marido en ese momento, que después fue mi marido, había tenido una novia 12 años y estuve en el compromiso de él. Porque me veo en una foto y digo, esta soy yo. Nah. Te juro. Y me dice, ¿cómo estás vos? Sí, estoy con mi vestido de comunión. Era ella. No. Porque el que se casaba era Rubén. El que estaba atrás era él. Y yo me casé con él. Y pobre Teresita la dejó. Pero él no se casó con Teresita, se casó con otra, que tuvo otro hijo, y después lo conocí. O sea, mirá todos los años que pasaron. Y bueno, fue fabuloso. Y a mí me queda esa imagen de la torta, de los anillos. Y el compromiso de Rubén. El compromiso de mi marido. Que es el padre de tus hijos. Que es el padre de mis tres hijos. Y pobre, bueno, no está más acá con nosotros. Pero bueno, fue fabuloso. Bueno. Mis hijos, si lo están escuchando, me lo hacen contar siempre porque les encanta. Así, claro. Y bueno, para mí es una prenda esa. Está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias entonces, a ustedes por invitarnos. Gracias, chicas. Y bueno, las esperamos, están invitadas todos. Y en 2 meses nos estamos volviendo a encontrar acá con la gente de Gargantúa, con alguna otra perlita que nos traigan. Muy bien. Y mientras tanto, nos vamos a escuchar un exquisito tema de la selección del señor Paul.